patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Chihuilos, seguramente a quienes dan hasta guaranda deben estar en este instante ya preparando toda esa gastronomía para disfrutar en este carnaval. Convocados ustedes, amigos, amigas, para que participen. Queremos escuchar esas historias. ¿Cómo celebra el carnaval usted en su casa, con su familia, sale de viaje? Hágalo, por favor, marcando el 2220966. Vamos a ver esa participación de ustedes, esa respuesta, porque este programa lo vamos a construir ustedes desde su casa y nosotros, Omar Sarango y quienes habla, Laura Ríos, desde aquí, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay música, música que hace alusión al carnaval. También estará aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Patricio Robalino, quien compartirá con nosotros esas coplas del carnaval que se las hace y que habrán también varios eventos en función de este gran festejo que se hace aquí en nuestro país. Así que quedan convocados todos y todas, porque hay una de las cosas que... eventos que se van a desarrollar aquí en Quito, en todas las ciudades del país, eventos donde participarán los ciudadanos, ciudadanas con coplas. Habrá un ganador y dice, bueno, yo voy a empezar esta mañana con una de las coplas, que dice: al carnaval de Guaranda nadie le puede imitar, bien bonito es carnaval, solamente un guarandeño sabe tocar y cantar. Bien bonito es carnaval. Ustedes escucharán en cada una de las canciones que las vamos a compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo festeja usted el carnaval? ¿Con agua? ¿Con carioca? ¿Cuánto conocemos del carnaval? ¿Hay algún lugar donde hay alguna particularidad especial? Vamos nosotros a escuchar música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por ahí tenemos un número 8, Omar, un número 8. Esta es una canción grabada en el año de 1971. Carnaval de Guaranda es un danzante que la interpreta el coro del Colegio Femenino Ángel Polibio. Esperamos que ustedes disfruten de este programa y recuerden, la participación de ustedes es muy importante. Más conocido Ni ocultarán traiciones, ni ocultarán traiciones. ¡Qué bonito es carnaval! Ya las 8 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos esperando su participación. Marque 2220-966, 2220-966. ¿Qué sabe usted de la historia del carnaval? ¿Cómo nace el carnaval? Bueno, yo les voy a contar algo que había leído y que precisamente lo comenta uno de los historiadores de nuestro país sobre cómo se festeja el carnaval en las diferentes provincias de nuestro querido Ecuador. Y Fernando Mosquera dice que más o menos por el año de 1949 Ambato sufrió pues un gran terremoto que devastó a esta provincia, a esta ciudad. Y ustedes recordarán que hay muchas historias respecto de este tema, de que los artistas también se unieron para crear canciones y de alguna manera motivar a la gente para que empiece pues una reconstrucción de esa ciudad, precisamente en ese espacio, como amar a ese terruño. ¿Cuántas canciones se crearon en función de esto? Y miren, ya había el carnaval. Se festejaba como siempre se lo hace, con agua, con colores, con lodo, con todo lo que ustedes puedan imaginarse, que los huevitos, que el achote, que el tizne, bueno, todo es esto que da colorido, que da imagen, que también da alegría. Y el carnaval de Ambato tuvo un proceso de transformación. ¿Cómo se dio este proceso de transformación? Pues precisamente una ciudad que estaba devastada, que necesitaba de alguna manera salir y necesitaban recursos. Entonces organizaron en aquel entonces realizar un carnaval distinto, un carnaval donde existan las flores, donde existan las frutas, donde se pueda exhibir de todo lo que esta provincia podía dar y que no había que entristecerse por estas circunstancias que nos brinda la naturaleza día a día. Entonces organizaron un evento y festejaron este carnaval con la única razón de buscar recursos económicos. Y ustedes ven que en la actualidad no se festeja el carnaval en Ambato así, no como les acabo de mencionar, sino que ahora esta fiesta del carnaval se la denomina en Ambato la fiesta de las flores y de las frutas. Un evento que hace posible que vaya mucha gente a esta ciudad, gente ecuatoriana, extranjera, a disfrutar de estos grandes eventos. Y ustedes quizá ya en los diferentes medios de comunicación han podido ver cómo se prepara ya la gente, con los grandes carros alegóricos, la colaboración de los propietarios que tienen frutas, flores, quizá vendiendo, regalando, con la finalidad pues de darle un toque especial a estos carros alegóricos que van a desfilar por las calles de Ambato. Así que así nos cuenta, como les había mencionado el escritor e historiador Fernando Mosquera, sobre el origen del carnaval precisamente en esta ciudad que es parte de nuestro querido Ecuador. Vamos con más música y les recuerdo que ustedes pueden participar marcando el 2229-66. Comparta también con nosotros cómo celebran ustedes el carnaval. Vamos con otra de las canciones que les hemos escogido a usted, para ustedes. ¿Y quién viene a continuación? Pues hay el trío Los Embajadores. Ellos nos van a cantar un carnaval también de guaranda. Van a, ustedes quizá en algunos de los casos se repetirán las canciones, pero cada intérprete, cada músico, tiene su estilo especial. Escuchemos. Cantemos al carnaval y a que Dios ha dado vida. Y a que Dios ha dado vida, qué bonito es carnaval. No sea cosa que el otro año, no sea cosa que el otro año, ya nos toque la partida, ya nos toque la partida. En días de carnaval, cantemos al carnaval, ya que Dios ha dado vida, ya que Dios ha dado vida, qué bonito es carnaval. No sea cosa que me muera, no sea cosa que me muera, al pasar el chimborazo, al pasar el chimborazo, en días de carnaval. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 13 minutos, 8 de la mañana con 13 minutos y estoy esperando la participación de ustedes, 2229-66. ¿Cómo celebra usted el carnaval con su familia? Cuéntenos, coméntenos, ¿qué conoce de alguna historia que quizá nosotros no hemos compartido con ustedes? Habíamos también revisado cómo se celebra el carnaval, por ejemplo, en la costa ecuatoriana. En la costa ecuatoriana hay muchas formas de festejar el carnaval. Quizá no tenga esa particularidad que se lo hace de manera tradicional en algunas provincias del país. Sin embargo, también se está tomando algunos reflejos de lo que pasa aquí en la Sierra Ecuatoriana, que son las comparsas, ese estilo distinto de vivir una fiesta carnavalesca. Entonces, en la costa, pues también hay el lodo, también hay los colores en la cara, también hay el polvo, el agua, y en algunas ocasiones hay la creatividad. Ahora vemos que ya se va al mercado, se compra una pistola para llevar en los vehículos, para mojar a la gente, ¿no es cierto? Pero hay gente que también utiliza la creatividad y empiezan a buscar los tubos de PVC y le hacen una forma de inyección, como una inyección. Ponen el agua ahí y eso les permite llegar o alcanzar a grandes distancias. Claro, siempre las instituciones, la gente en sí. Hay gente que defiende este estilo de jugar el carnaval, pero también se trabaja en la función de un cambio cultural, digamos así, en el manejo del carnaval. ¿Y qué se hace en estos casos? Solicitan que ya no haya la carioca, que no haya el lodo, que no haya el agua, que no se lance los vejigazos, las vejigas. Hay mucha gente que con el fin de un poco asustar será a las personas, meten los globos en el congelador. Imagínense ustedes, eso se congela y de pronto hay un trozo de hielo dentro del globo. ¿Qué puede suceder si cae en la cabeza, si cae en la oreja, si cae en alguna parte del cuerpo? Entonces, a veces la gente no se da cuenta de las consecuencias que puede acarrear un tratamiento de esta naturaleza. Hace algunos años nos habíamos trasladado hasta Imbabura. A ver, se me fue el nombre, Omar, no sé si tú conoces el lugar donde venden las chompas de lana, que es en el norte de Otavalo. No me acuerdo el sector de esto, a ver si alguien por ahí me corrige. Y aquí, por ejemplo, también están buscando la posibilidad de ya no jugar con agua ni esto. Es más, la policía sabe estar por ahí en el paso, viendo que los turistas ya no utilicen ahí el llamado de atención. Inclusive una de las normativas que había en este sector de las ordenanzas es que podían llevar presa a la persona que jugaba de esta manera. Como les habíamos comentado, pues nosotros vamos a dar la bienvenida a Patricio Robalino del grupo Huasipungo, que compartirá el día de hoy también con nosotros algunas de las coplas y también la música que ellos realizan una investigación, la procesan y la pueden compartir con el público, y sobre todo pues también nos comentará más adelante algunos de los eventos a los cuales ustedes pueden asistir y conocer más sobre esta fiesta que se desarrolla no solamente aquí en Ecuador, sino también en el mundo. Bienvenido, Patricio. Gracias por estar aquí. Laurita, buenos días y buenos días, Omar, Miguel, y a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura. Primero presento y ofrezco mis respetos y disculpas. El tráfico me detuvo por ahí, por la Marín. No importa, ya llegué acá y con todo gusto y cariño para poder compartir algunas experiencias y conocimientos así en general sobre esta celebración del carnaval. Recuerden que ustedes también pueden participar marcando el 2220-966. No deje pasar el tiempo. A veces dejamos para los 10 últimos minutos. No, todavía estamos a tiempo. Tenemos aproximadamente unos 45 minutos para participar. Y mientras Patricio se organiza aquí en el estudio de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nosotros vamos a escuchar una de las canciones que les hemos preparado. Recuerden que hay varias canciones, y sobre todo aquí en la Sierra Ecuatoriana. Es algo sorprendente porque quizá, o será que muy poco conozco a lo mejor a mi provincia, otras provincias donde no he podido escuchar canciones. Pero antes de escuchar esto, quería decirles que había leído en el internet que siempre hay gente que se dedica o se da tiempo a crear varias cosas. Entonces en el YouTube dicen, la vida es un carnaval. Sí. Un carnaval espectacular porque quizá por los colores, por las cosas que hacemos. Y hay varias canciones, ustedes recordarán también la canción Carnaval de la Vida, que la interpretan algunos artistas, ¿no es cierto? Julio, porque la vida realmente es un carnaval. Regresamos con este tema, sí. Vamos a escuchar una de las canciones que les hemos preparado. Ahí, aquí vienen la banda de los farristas de Chimborazo. Precisamente hay una creación de Ángel Salcán, que es integrante de esta banda, y vamos a escuchar el Carnaval Yaruqueño. Ya las 8 de la mañana con 21 minutos, 8 de la mañana con 21 minutos. Esperamos que ustedes el día de hoy puedan participar con nosotros. Como siempre, la motivación. Bueno, Patricio acá viene cargado de ¿cuántos regalos, CDs? Sí, de regalos para que ustedes puedan festejar. Vamos a ofrecer 4 CDs. En esta tenemos 4 CDs. A ver, a las 4 primeras llamadas. Siempre a veces eso es importante. A las 4 primeras llamadas que ustedes realicen, les vamos a entregar un CD del grupo Huasipungo, que presenta las coplas del Carnaval 2014, y que además quienes ya no alcancen a estos CDs pueden adquirirlos al teléfono 2345-867. La historia del Carnaval, pues son muchas, ya les habíamos narrado una de las versiones que pasan, pero ustedes verán, recordarán que se lo hace aquí también en Amaguaña, que se lo hace también en Guaranda, bueno, en todo el país quizá, pero con su particularidad especial. Y bueno, vamos a contarles esto de la historia del Carnaval que se da en Guaranda. No he tenido la suerte todavía de disfrutar de este Carnaval, quizá tenga la oportunidad de hacerlo, pero me han contado que es una cosa hermosa porque hay música, puedes ingresar a la casa que quizá nunca hubieses soñado estar ahí. La hospitalidad de la gente es extraordinaria. Bueno, muy bien. El Carnaval de Guaranda en efecto se caracteriza por el predominio de una generosidad extrema, de la alegría contagiante, desbordante de toda la población. Como dicen los investigadores, utilizando esas palabras de los textos, ¿no? Predomina el hedonismo y el erotismo, imagínate. El hedonismo que sería una herencia de los romanos, de los griegos. Recuérdese que el carnaval ya se celebraba en esas culturas, ¿no es cierto? Mira que En la Grecia antigua estos carnavales, estas festividades estaban dedicadas a Dionisios y en cambio los romanos a Baco, ¿no? Para poder celebrar con toda libertad. Y luego con la instauración del cristianismo es que se va adaptando esta fiesta del carnaval a la celebración previa a la cuaresma. O sea, mira que carnaval tendría desde ahí dos o más teorías sobre eso. ¿Qué es carnaval? Carne vale, es decir, la carne que se va, porque ya se acerca la Semana Santa. La Semana Santa y hay que hacer actos de constricción y restringirse de algunas actividades, incluso en el ámbito erótico, ¿no es cierto? Como es una fiesta de guardar, desde la visión cristiana. Patricia, y ahí podemos decir que quizá el hecho de irse la carne, porque viene una nueva fase en el mundo católico y que es la abstención de la carne. Ajá. Pero pensemos que quizá esta fiesta también es el derroche de alegría, quizá romper, como decimos ahora, el estrés, botar todo lo que tenemos, quizás esas cargas emocionales, ¿para qué? Para soportar esos 40 días de una verdadera... De restricción. Así es. Sí, yo iba por ese lado, porque cuando el cristianismo, o sea, la España llega a nuestras tierras, también trae esa carga, ¿no es cierto?, esa carga de celebración del carnaval. Pero antes de llegar a eso, quiero decirte la otra que me parece muy simpática, y ya que estabas hablando de Ambato. La otra acepción de carnaval viene de carros navales, que eran esos botecitos que en la Europa antigua, en tiempos de esta celebración de libertad, de alegría, de algarabía, adaptaban rueditas a los botes para hacerlos circular por las calles de la ciudad, adornados con flores, y dice la leyenda, con mujeres que hacían bailes muy provocativos, ¿no? Entonces, serían carros navales. También allí hay otra teoría, carros navales, de allí vendría carnaval, y ese sería el origen de los carros alegóricos que predominan en ciertas festividades, como en la ciudad de Ambato. Pero bueno, volviendo al tema de la restricción, cuando llegan los españoles acá, hacen coincidir con una festividad indígena que, recuérdese que el 21 de marzo, ¿te acuerdas, Laurita? Es el equinoccio, ¿no? Entonces es el cambio de año solar en el mundo indígena. Entonces hacen coincidir, los españoles adaptaron estas celebraciones y la hacen coincidir en América con la finalización del año solar. Sería ya casi iniciando las festividades del año solar y el agradecimiento a las cosechas. Y quizá maíz, también eso que traen desde allá, pues coinciden con estas fechas de alguna manera también y para tomar la fiesta de lo que se vive, la algarabía en cada una de las zonas. De tal suerte que ahora ya es una mixtura, digamos. No se puede hablar de que la cultura, como hemos estudiado, la cultura es un hecho vivo, un hecho en constante transformación. El contacto con otras culturas nos transforma. Ya nos vuelve nuevos seres humanos. Es decir, este contacto de la cultura española con la cultura indígena nativa de América también dio fruto a estas nuevas adaptaciones. Ahora las celebraciones del carnaval se puede decir que tienen elementos tanto indígenas como mestizos tomados de las dos culturas. Patricio, y de todas esas investigaciones que ustedes realizan, ¿cuánto se sabe, cuánto se conoce, por qué se mantiene esa popularidad del carnaval, sobre todo en Guaranda? Bueno, sin duda todo es popular, pero es algo que esto llega no solamente aquí a nuestro país, sino que también tiene eco en otros países del mundo y por eso la visita. Por supuesto, hay regiones que toman determinadas fiestas para hacerlas suyas simbólicamente, es decir, hay coplas que dicen eso, ¿no? Dice, al carnaval de Guaranda nadie lo puede imitar, porque tienes que ser guarandeño para saber cantar y bailar. Es decir, las poblaciones se van apropiando de determinadas fiestas, como vale decir en este punto, como Píllaro de la Diablada, que Guaranda del Carnaval. Es decir, cada una de las poblaciones va haciendo su simbolismo, pero no hay que olvidar que el carnaval es una fiesta generalizada, como tú lo decías bien hace poquito, y tiene mucha fuerza en ciertas regiones también, por ejemplo en la provincia de Chimborazo, y hay muchas investigaciones como del los hermanos Godoy, don Antonio Godoy, don Mario Godoy, que han recalcado que el carnaval de Guaranda un poco como que ha ocultado, ha eclipsado, que, pero que también el Taita Carnaval y sus celebraciones se dan muy fuerte en la provincia de Chimborazo. Ahora ya Amaguaña también ha ido desarrollando en cierto modo una fuerte celebración del carnaval, es decir, las poblaciones van buscando un simbolismo, una fecha que las caracterice en el calendario festivo de nuestro país. En este caso, si bien el carnaval es generalizado en todas partes, nadie duda de que hay puntos estratégicos como la provincia de Bolívar, la provincia de Chimborazo, la provincia de Tungurahua con el carnaval en otra forma de celebrarse en Ambato. En Píllaro se celebran con corridas de toros, ¿cierto? En Cuenca se hace el motepata, se hace la comida riquísima, dulce de higos, dulce de durazno para los jugadores del carnaval. Es decir, cada población tiene su propio estilo. Y sobre todo ustedes recordarán que en Riobamba hay el Yaya Carnaval, la Mama Carnaval, la Mama, ¿no es cierto? Carnaval. Y para hablar sobre esto vamos a escuchar más música. Sí, vamos. Aquí nos trae Patricio Coplas del Carnaval de Amaguaña. ¿Creación tuya también o solamente interpretación? Sí. No, en este caso es una creación. Hemos tomado los elementos simbólicos de los sonidos que predominan en el Valle de los Chillos para hacerle un canto al carnaval de Amaguaña. Con esto quiero saludar a don Justiniano Cornejo, un experto de literatura, que vino anoche a mi casa, apuradita a las 11 de la noche casi, a llevar las coplas del carnaval de Amaguaña, porque él está de jefe de la comparsa de nocturnal de este año. Y recuerden, cuatro primeras llamadas se llevan este CD que lo vamos a escuchar a continuación. Recuerde, 2220-966. Les vamos a hacer bañar, les vamos a hacer bañar, qué bonito es carnaval. El carnaval de Amaguaña se canta con todo el zumo. El carnaval de Amaguaña se canta con todo el zumo. Repitiendo las coplitas de este grupo Huasipungo, de este grupo Huasipungo, bienvenido al carnaval. Tierra del no morir, bienvenidos a Amaguaña, la tierra del no morir. Por eso ven con tu ñaña para hacerle divertir, para hacerle divertir. Juega, juega al carnaval. Amaguaña y con razón no está lejos desde Quito. Amaguaña con razón no está lejos desde Quito. Cojamos en el playón para echarnos un polvito, para echarnos un polvito los días del carnaval. Vamos a receptar ya una llamada que está en el 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, señorita. Si es tan amable en hacerme participar en el programa. Adelante, estamos al aire, bienvenida. Carmen González, de salud. Carmen, ¿de dónde nos llama? Del barrio América. Es para nosotros un gusto que pueda participar y nos comente cómo celebra usted el carnaval. En familia, en la casa. ¿Cómo lo hacen? Generalmente con unos polvitos, alguna cosa pequeña nomás, no así para desperdiciar el agua, no. Solamente en familia hacemos alguna comida, ¿sí? ¿Hay alguna comida tradicional? No necesariamente tradicional, no, o sea, una parrillada, alguna cosa de eso. Señora Carmen, muchísimas gracias. Su llamada puede pasar por los estudios de la radio retirando su CD. ¿En dónde es, por favor? Avenida 6 de Diciembre y Patria, dentro de la Casa de la Cultura. Ya, muy gentil. Gracias. Muy amable, gracias. Gracias por su participación. Buen día. Buenos días. Esperamos ustedes, amigos, amigas, que también puedan marcar el 2229-66. Nos quedan tres CDs ya que nos trae Patricio Robalino para compartir creaciones de parte de la investigación que realizan y que obviamente la musicalizan para poderla compartir con nosotros. Habíamos estado hablando sobre Amaguaña, antes de hablar sobre la mama, taita carnaval y todo, ¿no? Que sin duda deben ser personajes extraordinarios. Solamente para complementar lo que decías de Amaguaña, que de alguna manera pues se trabaja arduamente para presentar un espectáculo muy bonito, porque vemos que cuando se desarrollan estos carnavales en Amaguaña es intransitable por este sector. Se puede caminar, o sea, hay bastante gente. Entonces, gracias al municipio, de la administración de allá, nos han hecho llegar pues varias de las actividades que se van a desarrollar en este desfile de carnaval que se lo hace en Amaguaña. Y el sábado 1 de marzo a las 12 de la mañana en el barrio Chillón, Gijón, Amaguaña, se va a desarrollar ya un desfile carnavalesco. También habrá Santa Rosa y su carnaval el sábado 1 de marzo desde las 12 también en el barrio Santa Rosa de la Merced. Y Corso de Flores y Serpentinas, que se va a desarrollar el domingo 2 de marzo a las 9 de la mañana en el centro de la parroquia de Amaguaña, en la Plaza de la Ritualidad. El 2 de marzo, domingo 12, también a las 12 del día, estarán en el estadio parroquial A la Voz del Carnaval, así se llama este evento, así como también este mismo 2 a las 12 del día en la Plaza de los Rituales también se desarrollará el Carnaval Andino. Pero miren, el encuentro de coplas carnavalescas también se desarrollará el lunes 3 de marzo en el barrio San Juan de la Tola en Pintac a las 12 del día. Y Carnaval del Niño, lunes 3 de marzo en el barrio Verdespamba, en Pintaj. Empieza este evento a las 9 de la mañana y aquí también habrán las ferias del Carnaval de Amaguaña y el Buen Vivir, así la han denominado. La Feria Gastronomía en el Centro Parroquial y la Feria Gastronomía y Artesanías en la Comuna del Ejido. Así que no se pierda, ahí están todas las actividades que se desarrollan. Vamos con la llamada antes para darles sí. Unas coplas de Amaguaña, justamente así rapidito. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenos días. Buenos días, adelante. No puedo participar al aire. Bueno, está bien. Un saludo nada más y deseo unos felices carnavales. Creo que no hay cómo salir al aire, ¿no? Estamos al aire, mi estimado amigo. Cuénteme, ¿de dónde me llama? Le estoy llamando desde Llano Grande. Mi nombre es Saúl. ¿Saúl? De Llano Grande. Sí. Saúl, ¿me puede dar su apellido? Saúl Gómez. Bueno, nosotros queremos agradecerle, queríamos saber es cómo celebran ustedes el carnaval. Bueno, soy bolivarense, el carnaval es una cosa preciosa. Mire, yo estoy... Aló, buenos días. Sí. Mi estimado amigo, solamente quiero pedirle, bájele el volumen a su radio porque tenemos un poquito de retorno. Usted me escucha después a mí en su radio y mientras tanto ya estamos al aire, estamos saliendo en este instante. Ahora sí. Perfecto. Sí. Le decíamos que usted nos decía que es de Guaranda y que el carnaval es extraordinario. Adelante. El carnaval de Guaranda es una cosa muy hermosa. Desearía alguna vez que ustedes visiten o si ya lo han visitado, bueno, vuelvan a visitar porque esto se recuerda cada año, se celebra con mucho alboroso. Hay los preparativos desde mucho tiempo atrás, ¿no? Esto no es de improviso, la gente se prepara, la gente del campo y de la ciudad, para recibir a sus turistas, ahí no importa de dónde vengan, quiénes sean, sean menores, sean mayores, todos son esperados con el mismo cariño, la comida, el gusto, la música, unos tragos también para quienes puedan tomar, ahí no se exige a nadie, se respeta la libertad de cada quien. Quizá puedo decir también en cuanto a folclore, la música, el danzante, el carnaval lleva un ritmo danzante, es muy hermoso. Las coplas más conocidas ustedes ya conocen, dominan en toda la nación. Entonces, bienvenidos pues a la ciudad de Guaranda, un abrazo fuerte a todos, este saludo, que a todos nos vaya muy bien. Entonces, pues eso es lo que yo quería aportar de mi parte, mi señora querida de la radio de la cultura, creo que es la... Así es, Saúl, ¿usted cuándo viaja a Guaranda? Estoy para viajar ya esta noche mismo, ya en el carro de algún amigo que me está queriendo por llevar. Entonces, pues ahí la gente sabe que nos están esperando, porque también quien habla es una persona aficionada a la música, entonces el complemento eficaz para divertirnos. Saúl, lleve nuestro abrazo grande desde acá, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a todos los bolivarenses, a todos los guarandeños, y sobre todo pues usted tiene ya su CD aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mire, mi señora linda, mi nombre artístico es Saúl, yo le puedo dar por interno mi nombre exacto, ¿no? Con muchísimo gusto. Entonces, bueno, Omar va a tomar ese nombre y mientras tanto nosotros, Patricio, nos vamos con las coplas que ya tenemos ya listas. Hagamos tanto el homenaje a Amaguaña como a Guaranda a propósito de los dos temas. Vamos rapidito. Dice: el carnaval de Amaguaña, te invitamos a jugar en el Valle de los Chillos, les vamos a hacer bañar. En el carnaval de Amaguaña se canta con todo el chungo, repitiendo estas coplas de este grupo huasipungo. Bienvenidos a Amaguaña, la tierra del no morir. Por eso ven con tu ñaña para hacerle divertir. Amaguaña con razón no está lejos desde Quito. Lindo, lindo es carnaval. Cojan bus en el playón para echarnos un polvito los días del carnaval. Si usted viene para Amaguaña, no se enoje ni un poquito. Si a más del agua y la caña le rompemos un huevito. Muchachas harán las veces, tomarán más bien poquito. No sea que a los 9 meses les nazca un amaguañito. El carnaval de Amaguaña se canta con todo el chungo. Baile estas coplas con todo el chungo. Son dedicadas por Huasipungo para que bailen vos y tu ñaña en los carnavales de Amaguaña. Ahí están las coplas, picarescas, ¿ah? ¿Eh? Sí, picarescas. También pícaras. Sí, si quieres tú, dedícale al amigo que llamó, léele las coplas del... Bueno, yo voy a compartir aquí algunas coplas que nos trae. Mira ya, copas, dice Dios mío. Carnaval de Guaranda. Al golpe del carnaval todo el mundo se levanta. Qué bonito es carnaval. Vas conociendo la voz del que suspirando canta. Qué bonito es carnaval. Amor imposible mío, por imposible te quiero. Qué bonito es carnaval. Porque el que ama un imposible es amante verdadero. Qué bonito es carnaval. Si el pecho de cristal fuera, se vieran los corazones. Qué bonito es carnaval. No hubieran falsas caricias ni se ocultaran traiciones. Qué bonito es carnaval. Y bueno, pues ahí vienen unas salidas. Por vos bonita, por vos señora, guarandeñita mal pagadora. Por vos bonita, por vos señora, guarandeñita me muero yo. Lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai, lai. La, la, la, lai, lai, lai. Guarandeñita. Así dice la canción y nosotros nos vamos con más música. Bueno, antes de escuchar algo que nos trae Patricio, también habíamos preparado otra de las canciones que están aquí. Y vamos a invitar a la Orquesta Nacional Ecuatoriana. Ellos nos traen también el Carnaval de Guaranda. Thank you. nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa especial que lo estamos desarrollando en homenaje al carnaval. Antes de contarles esos antecedentes que se dan para darse el carnaval de Mario Godoy, que precisamente comparte con nosotros Patricio Robalino, vamos a recibir esta siguiente llamada. El tercer CD, bienvenida o bienvenido. Buenos días. Buenos días, señorita. Quiero concursar en el para el CD. ¿Cómo se llama usted? María Laura Morales. María Laura, ¿de dónde nos llama? De Chillo Gallo. Un gusto para nosotros recibir su llamada, por supuesto, yo usted se hace acreedora. Yo soy una oyente que siempre me gusta la emisora radio de la Casa de la Cultura. Señora... Yo tengo un tío político que es de Guaranda, entonces él me ha contado el carnaval, que es muy bonito por allá, pero no me he podido ir, pero algún rato quizás me pueda ir. ¿Por qué espera para mañana? Pues prepare la maleta y mañana salga hasta Guaranda. Sí, eso mismo le estoy planeando para decirle a mi esposa a ver si quiere para irnos. Nosotros vamos a aplaudir ese hecho. Hay veces momentos que hay que romper la rutina, así que no espere, no busque o poner, como se dice, un poco de excusas, sino prepare su maleta y dígale a su marido, pues mañana nos vamos a disfrutar en Guaranda del carnaval. ¿Qué le parece? Señorita. Eso nomás, y siempre me gusta esa emisora, ¿no? Muchísimas gracias a la señora María Laura, se hace acreedora al tercer CD que tenemos ahora, ya nos queda uno, así que pueden marcar el 2229-66 y vamos a ver qué pasa con esos antecedentes. Ya en la provincia de Chimborazo, según nuestro amigo investigador, el doctor Mario Godoy Aguirre, nos indica que los indios celebran el carnaval diferente que los blancos o mestizos. El indio se dedica, dice, a beber por varios días, baja de la hacienda al pueblo a saludar a los patrones y a entregar el camari, o camaricu, el cu le hace diminutivo en quichua, ese sería el... El camari es una ofrenda, agrado o ricurish, que es decir, una comida propia del tiempo de carnaval de fines de febrero, principio de marzo. Posiblemente el origen también tiene relación con la celebración del fin de año solar, recuérdese que el 21 de marzo cambia de año el mundo indígena, en que nuestros indios celebraban en igual época y que entre otros de sus ritos estaban estas ofrendas. Los indios bajan de los anejos sábado o domingo de carnaval con sus mejores atuendos, el mejor zamarro y un escogido hacial. Además portan una bandera pequeña colocada en un largo chaguarquero o carrizo. En otro palo portan guindados varios animales que generalmente son aves o cuyes adheridos fuertemente. En esta comitiva, uno de los acompañantes toca el rondador y algún otro toca la tambora o tamboril. Esta comitiva avanza hasta el pueblo donde el mayoral o donde el taita carnaval, que ha sido nominado por la población, y le entrega grandes cantidades de comida, de conejos, de cuyes, de comida preparada, este ricurisca, y a cambio este patrón tiene la costumbre de darles grandes cantidades de bebida y hacerles un homenaje también. Los indios, para presentarse al patrón o el taita carnaval, tienen la costumbre de bajar disfrazados con ropas de sus esposas o con ropas de casimir y gafas. Van siempre empolvados y un poco ebrios. A veces, al hacer la entrega del camari, piden la bendición y los consejos al taita carnaval. Mira qué bonitas costumbres que hay en nuestros países. Vamos con otra llamada. Muy buenos días. Bueno, por acá se nos vaya el cuarto CD. Bienvenido. ¿Con quién tengo el gusto? Señorita, buenos días. Le habla Plutarco Chuquimarca. Plutarco, ¿de dónde nos llama? Del Valle de los Chillos, la Tierra de los Hornados. Allá. ¡Qué riquísimo! Así es que, escuchando siempre a la Casa de la Cultura, porque soy una persona de 75 años... que he actuado inclusive dentro de 60 y piquito en la Casa de la Cultura. Los quiero porque aman a la música nacional como así debe ser. ¿Cómo celebra usted el carnaval, señor Plutarco? El carnaval en mi casa con mi familia, poniéndonos de acuerdo frente a frente, pero nada de salir a mojar. Y si quiero salir a mojar, tendríamos que ponernos de acuerdo, porque hay que respetar a las personas que transitan, que caminan o que están observando. Ellos no deben ser, pues, de objeto de agua, objeto de, sino de acuerdo. ¿Quieres mojar? Quiero mojar. En mi casa, con mis hijos, con mi esposa, así pasamos. Señor Chuquimarca, muchísimas gracias por su llamada. Puede darse cita aquí a los estudios de la radio, retirar su CD. Gracias por su participación. Muy gentil, muy amable. Queda la 6 de diciembre, ¿no? Avenida 6 de diciembre y Patria, sí, dentro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy gentil, muy amable. Gracias a usted. Que sigan disfrutando del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aún creo que nos quedan solamente 5 minutos. Mira, tú vamos adelante, con música. Adelante, Casa de la Cultura. Gracias. Vamos con música, Patricio. Bueno, por acá vamos a invitar a Margarita Lara. Pongámosle a otra de las canciones para ir un poco también conociendo. Margarita Lara interpreta Echando un Polvito, así se llama esta canción. Y bueno, pues Echando un Polvito porque dice que así se goza el carnaval. Exacto. Qué bonito que se goza el carnaval. Con las palpitas. Qué bonito que se goza. Aunque sea en cantita, hay amor a tu ojos, hay amor a tu ojos. Echándose un polvito se goza en carnaval. Bailarán con gusto y emoción. Canciones se han hecho, pues en función del carnaval, pero nosotros tenemos que ir concluyendo ya este programa. Claro, nos hace falta tiempo, definitivamente. Y al colmo, yo también me atrasé. Así que lo vamos a multar a Patricio por esos minutos que nos retrasamos un poco de contar estas cosas. Pues miren ustedes, no en todas las regiones del país se hace estos eventos de enterrar el carnaval. Nosotros vamos a enterrarlo aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, contándole cómo se lo hace y en qué ciudades se lo hace, Patricio. Ya, tanto en las provincias de Chimborazo como en Bolívar, también en Cañar, perdón, en algunos oyentes me han estado reclamando, en la provincia de Cañar y en provincia de La Suay, en algunas parroquias. En todas estas provincias predominan tres formas de enterrar el carnaval. Primero, la primera es cuando ya se está en algunas partes a los 8 días de haber finalizado la fiesta del carnaval, se lleva hacia la montaña un muñeco al cual le atan latas, fierritos, cosas sonoras, campanas, y le van arrastrando a la montaña. Todos van cantando coplas carnavaleras y lo van a enterrar literalmente en una montaña y regresan a terminar la celebración en sus pueblos. Una segunda forma es hacer un ataúd negro con una cruz blanca encima, ¿no es cierto? Lo llevan asimismo cantando coplas y literalmente lo entierran bajo tierra y regresan a sus pueblos a terminar la celebración. La última es cuando el Taita Carnaval, una persona de carne y hueso que presidió la celebración carnavalera, lo llevan a sí mismo a la montaña entre cánticos de coplas carnavaleras, entre traguitos y siguen jugando con harina y espumas y todo eso, llegan a la montaña y lo hacen arrodillar al Taita Carnaval y le envuelven con ramas, ¿no? Lo que sería en las fiestas populares la chamisa, le envuelven con ramas, dejándole un huequito para la fuga, para el señor. Cuando ya está cubierto de ramas en una especie de choza, este señor se desnuda literalmente dentro de la chocita, dejando sus ropas y fuga por ese huequito, aprovechando que todos están llorando, es un ritual, están llorando la muerte del carnaval, se tapan sus ojitos, es el momento en cuando él fuga por ese espacio que han dejado y la gente prende fuego y le dicen adiós, adiós carnaval. Y hay coplas adecuadas para este momento, como decir, cantaremos, bailaremos, ya que Dios ha dado vida, no sea cosa que el otro año ya nos toque la partida. O decir, ya se acaba el carnaval, muchachos, a trabajar para ganar buen dinero, para tener que gastar. Es decir, y con esas coplas van ya despidiéndose el carnaval, la última frasecita es adiós, adiós carnaval, y van regresando a sus pueblos a terminar la celebración. Y sobre todo, pues, pensar que aquellos que son designados como Yaya Carnaval, la Mama Carnaval, pues también son personajes que se han destacado. Con el simbolismo, ¿no es cierto? Ahora ya hay comités que los nombran y tiene una fuerte carga simbólica, como ser Mama Negra en la Tacunga, como el mismo poder viene a ser como ser prioste de alguna celebración en otras partes. Y quiero finalizar con esto, Laurita, los significados de los elementos carnavaleros. Dice que se juega con agua para purificar el alma y para regresar el agua a la tierra, para que la tierra también se nutra y nos dé nueva vida. Se juega con talco o con harina para blanquearnos todos, porque en carnaval todos somos iguales, el rico moja al pobre, el pobre moja al rico, si no hay diferencias sociales, es decir, la harina nos iguala, nos vuelve blanquitos, entre comillas, a toditos. Se juega con serpentinas, ¿por qué? Para establecer lazos de unión, de amistad, nos liga, lanzamos la serpentina como una especie de soguita que nos une en amistad al resto de gente. Y se juega con flores para demostrar la generosidad, la grandiosidad de nuestra tierra que nos ha brindado sus frutos, sus flores, su vida. Es decir, todos estos elementos tienen una fuerte carga simbólica en nuestra celebración de carnaval. No es que solamente lanzamos agua. Además, yo quiero terminar con esto rapidito. Esa tendencia, si bien ahora hay que cuidar el agua, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el agua va a desaparecer. La carga de jugar con agua es una herencia cultural muy fuerte y va a ser muy difícil que sea desterrada totalmente. Pero aparte de ello, tiene herencia en que antes se enfrentaban, dicen los historiadores, dos grupos, ¿no es cierto? Hablan del Inca Huaranga, que siempre ganaba estas batallas, del indio Huaranga, del cacique Huaranga, que siempre ganaba estas batallas, y regaban la tierra con sangre del enemigo. Obviamente esa sangre fue reemplazada por el agua para purificar la tierra y para darle nueva vida, para renovar energías. Es decir, cuando se prohíbe el juego de carnaval con agua, yo más bien hablo de un proceso en el que se trata de cambiar las formas de celebración cultural, porque para mí todas son expresiones culturales de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por su participación. Gracias a las personas que nos han llamado. Recuerden que los CDs pueden retirarlos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Patricio. Un abrazo, y será Laurita. Hasta una próxima oportunidad. No se vayan, porque Beatriz Fuentes Díaz continúa con más programa aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.